of the earth. Show me through a high place. This is live and exclusive. In the mix with Dimitri Vegas and Like Mike. Are you ready? I'm ready. To smash the house. La U Radio, siempre contigo. This is Smash the House. Dimitri Vegas and Like Mike recording live from Jakarta for another exclusive episode of Smash the House Radio. ¿Qué tal? Ya tenemos las 4 de la tarde, 7 minutos. Para que le suban al radio también cuando tengan este programa en internet. Estamos con el dron de la tarde. Yo soy Javier Montaño Guzmán. Los acompaño una horita de buena música electrónica. Conéctese ya desde este momento en www.lauradiogirardot.ml. Bueno, más tardecito estaré hablándoles de algunos temitas bien chéveres. Por el momento, sigan conectados con la U Radio. La U Radio, siempre contigo. Radio, siempre contigo. did what I had to do. Did what I had to. Went on and did what I had to do. Did what I had to. Did what I had to do. Did what I had to. Went on and did what I had to do. Did what I had to. Did what I had to do. Y al aire estoy en el dron de la tarde. Yo soy Javier Montaño Guzmán. En redes sociales arroba Javier Guzmán DJ. En todas, en Instagram, Facebook, Twitter, en Hi-Fi, en Sónico. No, mentiras, en esas últimas no, porque ya están extintas. Pero bueno, estamos aquí con música de Dimitri Vegas and Like Mike. Es un podcast que ellos hacen y pues aquí se los presento a través de la U Radio. Tenía una noticia chévere que se las quiero contar en este momento, y es que Fox renueva Los Simpson, y esto hará que ellos pues que rompan un récord de episodios en Estados Unidos. La cadena Fox anunció la renovación de su serie animada Los Simpson por 2 temporadas más, que serán de con las que la popular familia e irreverente familia amarilla batirá el récord de capítulos de una serie de ficción televisiva en Estados Unidos. Los Simpson, que actualmente emiten su temporada número 28, superará de esta manera los 635 episodios de la Gunsmoke de 1955 a 1975. Una serie que es sobre el salvaje oeste del Medio Oriente, bueno, del salvaje oeste, es que hasta ahora ostentaba la marca de longevidad en que la pequeña pantalla emitía en Estados Unidos, informó Fox en un comunicado reproducido por medios estadounidenses. Ahí nos alegramos por Los Simpson, una serie muy recomendada, muy chéverita en su última temporada, muy recomendada para que ustedes entren y miren esta serie. Yo creo que toda la gente ha visto esta serie. Yo creo que ese le sale el dicho de que no ha tenido infancia sino ha visto Los Simpson. Y bueno, estoy al aire en el dron de la tarde. Recuerden seguirnos en redes sociales, muy fácil. Arroba emisora la U Radio en todas las redes sociales. Y estamos estrenando cuenta de Twitter, de Instagram. Arroba emisora la U Radio. Entonces, para que se conecten ahí y nos sigan, estamos subiendo foticos, todo bien chévere en las histories de Instagram. También estamos subiendo historias muy chéveres. Y bueno, vamos a retomar también la red social Twitter. Y ahorita activo y muy activa está la red social Facebook, muy fácil, arroba la U, emisora la U Radio, o nos pueden buscar como la U Radio. Allá les aparecerá el loguito amarillo con la U Radio, siempre contigo. Y bueno, 4:20 de la tarde. También síganos en www.lauradiogirardot.ml. Y recuerden que están escuchando el dron de la tarde. La U Radio, siempre contigo. escuchando La Urra. With Disappear. Esta canción se llama Disappears de Tom Star con New ID. Y la escuchan en el dron de la tarde de La U Radio. Al aire, el dron de la tarde. No te muevas, estás escuchando La U Radio. La U Radio, siempre contigo. Estás escuchando La U Radio. 4:29 de la tarde. Yo soy Javier Montaño Guzmán. Los acompaño hasta las 6 de la tarde en este programa que se llama El Dron de la Tarde. Quiero saludar a la gente de www.laurayogirardot.ml. Y es que para allá va este programa. La parte de podcasts, audioprogramas, ahí nos podrán escuchar. La U Radio, siempre contigo. Y bueno, la invitación es para que nos sigan en Instagram. Estamos como arroba la emisora La U Radio. Así estamos en Instagram. Estamos estrenando cuenta de Instagram. En Twitter, arroba emisora La U Radio. Y en Facebook, nuestra fanpage es La U Radio. La U Radio, siempre contigo. Y a mí me pueden seguir en arroba Javier Guzmán DJ en todas las cuentas, en todas las redes sociales. Así aparezco. La U Radio, siempre contigo. Estás escuchando La U Radio. Al aire, El Dron de la Tarde. La U Radio, siempre contigo. También quería contarles que hace dos días, hace un día, jugó Falcao García en la parte deportiva, y es que también busca su lugar en el Olimpo y la vuelta y vuelta a la selección. Es decir, Falcao quiere volver a la selección. De 30 años, afirmó Falcao García que ante el CSKA de Moscú, el primer doblete de su carrera en la Champions League, y demostró que el olfato de goleador que le llevó a ser considerado uno de los mejores delanteros, uno de los mejores 9 del mundo, ha vuelto. La U Radio, siempre contigo. El jugador que movió casi 30 millones de euros en transferencias del Porto al Atlético de Madrid del Atlético de Madrid al Mónaco, y que batió récord como goleador en la Europa League, en la antigua UEFA, en una sola temporada con 17 goles con el Porto. La U Radio, siempre contigo. Empieza a levantar la cabeza, sí señores, el Tigre ha vuelto. Al término de 2 años y medio para olvidar, quiere ya olvidar estos 2 años que fueron fatales después de la lesión antes del Mundial 2014 para él. Al aire, El Dron de la Tarde. La U Radio, siempre contigo. Estás escuchando La U Radio. Noticias deportivas a esta hora de la tarde, escuchando buena música de Dimitri Vegas and Like Mike. Un podcast que lo podrán escuchar también en www.laurayogirardot.ml. Muy bien, ya tenemos las 4:35 de la tarde. Esta canción se llama Magic de Kifra y Dastic. La escuchan a través de la U Radio, también en www.laurradiogirardot.ml. A mí me pueden seguir en arroba Javier Guzmán DJ. La U Radio siempre contigo. Este es el dron de la tarde. La U Radio siempre contigo. Siempre contigo. Esta canción se llama Recall de Thomas Feldman y STP. Para los que se preguntan esta canción, todas estas canciones y este podcast lo van a escuchar en www.laurradiogirardot.ml. Muy fácil, ¿no? Síganos en redes sociales. Ahí les dejo la invitación. En todas estamos como emisora La U Radio. Oye, si me quieren buscar a mí también en @ Javier Guzmán DJ. La U Radio, siempre contigo. Hay muchas cosas chéveres para ver. La U Radio, siempre contigo. En www.laurradiogirardot.ml. Entren y miren, ahí hasta hay una encuesta, a ver si les gusta o no les gusta, qué cambiamos, qué no cambiamos. Es para que entren, miren, chismoseen y bueno, nos den su opinión. 4:44 de la tarde en este viernes, fin de semana, con el dron de la tarde y la U Radio. Estás escuchando la U Radio. La U Radio, siempre contigo. Al aire, el dron de la tarde. De la tarde. Estás escuchando la Urra. Just slap me, but don't punch me, you bunny. Versus Avancada, Go in the Dimitri Vegas and Like Mike remix. Esta canción se llama Go de Dimitri Vegas and Like Mike. También la hacen con Wolfpack. La U Radio, siempre contigo.

escuchando La Urra. Al aire, el dron de la tarde. La Urradio, siempre contigo. Siempre contigo.